Atención Argentina y Latinoamérica, llega la semana de luto, llega la semana de conmemoración, llega el Black Friday. Desde Miami nos vestimos de negro para despedir al líder de la revolución cubana con las mejores promociones para homenajearlo. Imperdibles propuestas para amantes y detractores, porque el mercado se encarga de convertir todo en una oferta. ¡Black Friday! Aprovecha un 25% off en este compilado de frases célebres de la Revolución Cubana para publicar en Facebook. Si salgo, llego. Si llego, entro. Si entro, triunfo. Todos los enemigos se pueden vencer. Tenía 90 años. ¿Qué esperaban? Y muchas más en esta oferta especial de Black Friday. Consigue las mejores imágenes de archivo del Granma, del comandante desde su juventud hasta sus últimos días, en un álbum único para Instagram, en 18 cuotas sin interés. Incluye la foto de Fidel con Cristina Kirchner. Si te interesa más el humor que la congoja, no dejes pasar este 40% de descuento en memes con Cristian Castro, Nelson Castro y Fidel Nadal. Las redes sociales estallan con el Black Friday. Es el momento para que luzcas tu cuenta de Twitter con los mejores hashtags de Murió Fidel Castro, Hasta la Victoria Siempre y Vuelve Gloria Estefan. Competí con tus amigos y seguidores para ver quién está más triste y escribe un epitafio más largo que la editorial de Aliberti con el libro ¿Cómo obtener más likes y shares que tu vieja? De José Martí Jr. Disponible en una increíble oferta online. ¡Black Friday! En esta semana negra, aprovecha las revolucionarias rebajas que Fidel del Cablevisión, Fidel Osmarolio y Cubanito Bagley tienen para ti. Ahorra hasta un 70% de tu tiempo para pensar frases creativas y emotivas con las sensacionales ofertas para gusanos y guevaristas de este Black Friday. No te pierdas la oportunidad única de tener tu playlist revolucionario de Spotify totalmente bonificado con los éxitos de Silvio Rodríguez, Víctor Jara y Celia Cruz para sonar más comprometido que cualquiera de tus contactos. Ideal para balseros y también para cruceros. ¡Black Friday! No te la pierdas y si lo haces no te preocupes porque la semana que viene llega el Cyber Friday y el Red Friday comunista. ¡Black Friday!